el Salón del Libro de París honrará a las letras argentinas en marzo próximo, haciendo de su país nuestro invitado de honor. Este proyecto me complace sumamente, ya que representará una formidable oportunidad para celebrar nuestra relación, precisamente en 2014, año en que Francia y la Argentina celebrarán también 50 años de cooperación cultural, científica y técnica. Esta invitación de la Argentina al Salón del Libro de París nos va a permitir ensalzar a los autores, a los traductores y a los editores que desempeñaron y desempeñan aún hoy este formidable papel de vínculo de transmisores. Entendemos que es un encuentro profundamente enriquecedor, un encuentro en el centenario de Julio Cortázar, ese escritor maravilloso argentino que tuvo que explicarles a algunos que no entendían que ser revolucionario también es ser revolucionario cuando uno revoluciona la palabra y el pensamiento. Aquel Cortázar que se fue de la Argentina porque le molestaban los bombos y luego escuchó los bombos también fuertes de la transformación latinoamericana y entonces sí, discutió consigo mismo y se plantó en un lugar absolutamente distinto y ese, y todos los Cortázar, de todos los Cortázar, Cortázar, como podríamos decir, parafraseándolo. Dans les campagnes, mugir ces féroces